Nico, ¿todo bien? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué importa cómo me va? Eso no es problema de nadie. Bueno. Entonces todo mal. No, pues si así no, va a ser todo la bien, cosa. Pero es personal. Ah, es que yo no pedía detalles. Tengo unos arepazos buenísimos. Espera si le soplo una a Nico. No, no. Mejor. No, cálmese, cálmese. Bueno, ¿qué ha pasado? Bien, ¿usted qué? Pues lo mismo de siempre, imagínese, hoy no pasó nada, pero pero yo no les comenté que las baldosas de las calles de Madrid están vueltas pedazos. ¿Como las de aquí o qué? No, no nos había dicho. No, no, imagínese. También. No, son baldosas perfectas, pero imagínese que todas están sueltas. Ah, con charquito. O sea, usted va caminando por un andén divino en Serrano o en Velázquez. Y de pronto usted camina en una baldosa, lo hace como trastabillar, porque sí, está suelta. O sea, no es fácil. Sí. Entonces, tiene que ir muy despacio y todo. Y hoy me fui de jeta por una baldosa. No, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? No. Tengo foto. No. Pero por fortuna, me fui de jeta, pero duro. O sea, de frente, así. Que se uno camina y una baldosa se hunde y le pega a la otra y ¡pum! Va de frente, ¿no? No diga, hombre. Sí, hombre. ¿Y el costalazo qué tal? ¿Muy duro? El costalazo fue brutal. ¿Violento? Pero caí muy bien. Okay. Caí contra el brazo izquierdo, caí contra la pierna izquierda, no la rodilla, nada de la cadera, que es delicado. Pero las dos manitas... Raspón. Ah. No, no, no. Fueron las que recibieron el golpe para que no me pegara más. Claro. Y la mano derecha la tengo como un bombón de uva. Divino. No puede ser. Bombón de uva. Pero no, me revisé todo, me exploré todo el cuerpo. Ajá. No, solamente tengo ese rollo. Rico, rico. Me compré dos cremas hoy. Peladro, le dije, mire, ustedes tienen esta vaina, mire cómo me está saliendo un morado. El morado ya es impresentable. En la palma de la mano, ¿no? Sí. Donde puse la mano con unas heriditas. Y me dieron una vaina y yo digo, ¿pero y esto qué es? Me dice, no, pero ¿por qué sale un niño? ¿Cómo así? ¿Por qué sale un niño en la ilustración? Un niño de 2 años. Sí. No, porque son los que más se pegan. Yo, no, pero perdón, eso es de niños. Ah. Y de esto hágame caso. El famoso Voltaren. ¡Hombre! Crema. ¿Cómo olvidarlo? Mm. Pero bueno, me encontré una crema gringa aquí buenísima, que para los morados. Pero lo único que podría quitar al morado es un hielo. Y es lo único. Mm. Sí. Pero ya estoy, parezco un Cristo. Con eso le digo todo. O sea, está hecho un nazareno. Un Cristo. Todo abollado. No, me dio mucha risa. Porque cuando usted se cae de esa manera y como suena el costalazo, ¿no? Además es como en cámara lenta, ¿no? Como que uno está. No, no, en ahí suena lenta. Un costalazo que uno dice, me maté. Pero no. Una señora detrás mío dijo, ayúdenlo que no tengo fuerza. Llegaron dos camajanes y me alzaron, ¿está todo bien? Llamamos a la patrulla, llamamos, le dije, no, está todo bien. ¿Y quién le tomó poquito la foto, Jaime? ¿O usted? No, no, yo aquí tengo mi mano. Ah, ok, pensé que era. No, en ese momento yo caída. Salí y no se veía nada. Pero yo empecé a ver el moradito y el moradito. Diga usted que está de la mitad de la mano, donde están las marcas de las rayas de la muerte. De la vida. Ajá, sí, ahí en la palma, pues. Exacto, usted póngase ahí desde el dedo, desde el centro, el dedo central, el dedo largo. Sí. Hasta la mitad, la primera raya, y de ahí para abajo todo es morado, divino. No, parezco amiga. Un Cristo. ¿Y le duele o no? No, pero sí es feo. Eso apenas se le empieza a deshinchar. ¿Será? No, no, pero espere, que es que no he tenido tiempo. No, no, no, llegué a la casa tardísimo. Es que aquí son las 11 y 10. Sí. ¿Fue ahorita, de noche, que se cayó? No, no, no, no. Si me caigo de noche, nadie me encuentra, me muero. Se queda ahí, claro. Fue con un rayo de luz que me quemaba los ojos. Ahí y fue. Me pegué un totazo buenísimo, pero no como la vez pasada que caí contra una costilla, ¿no? Sí, claro. Costillas son 3 meses sin poder dormir, ¿no? Usted sí, da la vuelta no y ve al diablo, ¿no? Sí, no hay, no hay manera de curarse. No, pero esta sí fue un costalazo, pero fue la levantada que la señora decía, pero ayúdenme que yo no tengo fuerzas para levantar a este señor. Y llegan un par de guaches, primero uno y no puede, después el otro ya parado. ¿Está bien? Sí. ¿Ambulancia? No. ¿Patrulla? No. ¿Cómo está? Le digo, pues me duele todo, pero fresco. Sí, está todo bien. No, y me miré mi pinta, ¿no? El pantalón era finísimo. Dije, ¿se lo tiró? Fue madre, esto se rompió. No, porque en la rodilla me di duro. Claro. No en la rodilla, abajo. Uy, no te diste duro. Pero durísimo. No en la rodilla, es como suave. Mejor dicho, no, no sé si mañana amanezco. No, no creo. No creo porque la vez pasada yo duré 3 veces mal. Y fue igual, es que el problema en España es ese de las baldosas que todas andan sueltas. Cuando fui a la droguería, que es de una amiga mía muy querida, me dijo, oye, es que aquí cada rato llega un tipo como tú o una mujer a decir que casi se mata por una baldosa. El otro problema es que están sembradas todas las calles de árboles, son muy bonitos los andenes. Pero generalmente en esas calles, generalmente hay una baldosa por el árbol que está un poquitico más claro, alto. Claro, sí. Y usted va caminando rápido, yo no veo el teléfono cuando estoy caminando. Pues si me caigo sin teléfono, ¿cómo será con teléfono? No, con teléfono, peor. Y usted de pronto pega el puntazo ahí, la punta del pie, y se va de jeta. Ay, no. Pues la primera vez caí en la costilla. Sí. Y yo, au, au, ahí sí me levantaron entre tres porque no podía como respirar. Sí. Y eso duró 3 meses, yo... Sí. Tenemos muy buenos arepas. Bueno. Mire, vamos a comenzar el programa de hoy haciéndole un gran homenaje a una mujer que falleció hoy. Sí. De 88 años, que yo tuve la oportunidad de ver en Colombia, en el Teatro Colón, y yo nunca más... Pues volví a saber mucho de ella porque ella fue muy famosa en los años 70. Tuvo un proyecto maravilloso con Donny Hathaway. Tuvo canciones de solista como... Hay una que se llama Angelitos Negros, pero no la vamos a poner porque es fatal. Tuvo otra que fue número uno que se llama The First Time I Ever Saw Your Face. Sí. De la que hizo una canción igual de aburrida mi amigo George Michael. Sí, él hizo una versión, sí. Estuvo en espectaculares GES con Don Julio E. Sánchez Vanegas. Y tenemos eso. Hay unas fotos de él hablando con ella, pero no sé qué idioma intentaban. Porque Roberta, cuando estuvo acá, tenía 42, 43 años menos. Sí, sí, claro. Y ella se o sea, presentó que era una en chica, Bogotá, era juvenil. En el, era Colón. En el Colón. ¿Ah, sí? Y estuvo, sí. Pero mi papá le hizo una entrevista, pero hay fotos de él hablando con ella y yo no sé cómo se comunicaba. Claro, pues mi papá tenía esa magia con Bertolucci. Él tiene una foto en el estudio de GES donde iba como charlando los dos, pero Bertolucci creo que no le hablaba, sino claro, que él gesticulaba para que se viera el efecto visual de que hablaban en italiano. Claro. No hay nada, ese viejo es un berraco. Pues a ver. Que en paz descanse, mi viejo, sí. Murió el 26 de enero del año pasado. Sí, que en paz descansen Julio Sánchez Vanegas y Roberta Flack. Gran cantante. Pero Julio Sánchez se murió el viejo de 5 años más, pero Roberta ya estaba cucha, bro. Pues tenía 88. Tenía 88 años, sí. ¿Qué tal la voz de Roberta Flack? Que, era divina. Pero hablaba divina. Pésimo hablaba inglés. Hablaba pésimo inglés, no tenía acento, parecía como cubana. De North Carolina. No, pero qué tal la voz de esa mujer, Michelle. Pero como decía, ¿no? Sí, no comenzó en cantando en las congregaciones. Gospel, como la mayoría. La mayoría como las todas las mujeres negras. Uh-huh. Con la ventaja de que los congresistas le iban a ver. Además, Beyoncé claro. Nunca estuvo en una congregación negra, mijo. No, pero ella sí debe tener raíces de gospel. Pero no las mismas de estas señoras antes. O sea, les evitaban el gospel. Sí. Si no me hacen un favor mañana, me voy a tirar una nota el miércoles catapultando a alguien. ¿Sí? Pero para abajo, ¿no? O sea, catapulta invertida. Sí. Que es una pose sexual muy difícil de hacer. Queda uno como un Cristo. Michelle se la debe saber, pero la catapulta invertida. Queda uno como un Cristo después de eso. O sea, quedas mal en el caminar. Bueno, entonces, ay, güey, madre, la otra mano también tengo. No, ¿también? Es que fue las dos, pero es que una está hecha una miseria. ¿Cuál es la que está más fregada? La derecha. La derecha, loco. ¿Y la izquierda? No, tiene como cuatro rayitas como si me hubieran metido un cuchillo y un moradito en el centro. Pero es que la otra es para reventarse la risa. Yo mañana mando fotos. No. Es que ahorita es muy tarde y no hay buena luz. Claro. Es noche, mucha noche. Bueno. Trump ha evitado llamar a Putin un dictador delante de Macron, que es un sapo que lo coge y le agarra las manos después de decirle a Zelensky que es uno. Pero ahorita vamos a hablar de eso porque todo el mundo está vendiéndose a Trump de una manera infame, hola. Bueno, estoy sorbedorcito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Emilio, yo no sé si poner una canción, poner cuatro de ella, The Closer I Get to You también es linda, o The First Time I Ever Saw Your Face, pero poner una y cada media hora una, porque me parece que cuatro seguidas es un bodrio. Podemos comenzar con una si les parece ya, entonces. Pero no la mejor, la que la llenó de gloria, la dejamos por allá a las 6:30. Ah, sí, la más famosa va después, pero... No. Sí, no. Pues por una cosa así suavecita, chévere. Vamos con una que ella hizo con Donny Hathaway. Esos dos tuvieron un par de éxitos juntos. Esta la compuso Ralph McDonald. Que en paz descanse Roberta Flack. Aquí está esto que se llama Where is the Minuto, Love. Ralph también descansa en paz, ¿no? Sí, también. Y Donny también. O sea, todos están en una fosa común, ¿no? Bueno, no, hombre. Déjelos. Tiene su sepultura. O sea, a ver. Independiente. Sí. No, pues todos muñecos, pero con su sepultura independiente. No, pero es que Ralph es de Trinidad y Tobago. ¿Dónde estará él? No, en Puerto Príncipe. Debe estar por allá, ¿o dónde? En Puerto España. No, él hizo su carrera. Corrija, Nanico, sí. Amarilla directa. Ay, no, pero mejor dicho. Nada más Puerto Príncipe es en otro país. Haití. España, pero déjelo. España. Es que no se lo perdieron a él porque es todo geográfico. No, me confundí. Sobregestión se llama. ¿Qué? No, se llama sabiduría impresionar. Pero como le gusta tanto la geografía y las capitales y no falla, entonces tenga, tome para que llegue. He hecho un Cristo después de esto. Pero sí crucificado, sí. Prontamente. No, pero digamos que como un nazareno, porque... Como un nazareno, exacto. Es un poquito irrespetuoso. Sí, porque a Barrabás también le dieron en la mula. No, hablemos de Cristo. Un nazareno. No... Cristo no fue el único crucificado. ¿Se acuerda? Ahí eran otros dos. Pues el de Orlando, perdónalo, señor. Es Barrabás y el otro más. No. Ay, no, ¿qué voy a saber? Vamos con Dimas, no me acuerdo. Pues vamos con esto. Nico, hermano, estoy echando cabeza. Va para la roja directa, estoy echando hermano. Cabeza, pero ayúdeme. No, pasen la tumba. Pasen la sí, tumba. Dimas. Ah, Dimas, ¿vio? Ajá. Pasen la tumba. No, pero eso ojito no ahí que hay conocimiento, ojito ahí. Pero el otro se llamaba Gestas, no Barrabás. Gestas. No, eso está mal todo. Emilio, vamos como... Es que con ese señor todo el día Emilio buscando vaina. Mejor Emilio con música. Emilio con música porque empieza Nicolás con... Empieza Troller Gestas, con la vaina no. Esa de... Es que es muy fácil Dimas con un Gestas, diccionario claro. Ahí uno buscando. A ver, Emilio. Bueno, pasen la tumba de Roberta Flack. Where is the love? Bueno, originalitos, esta es una nota preciosa, pero tiene algo de holgazanes, me parece a mí. Uh-huh. Más que no me puedo meter mucho en eso porque los padres adinerados me pueden levantar. Pero si es como de ricachones, porque imagínense, un niño británico, un muchacho de 14 años, eso se movía como una gacela en las pistas de esquí. Uh-huh. Sí. Estaba en las famosas Dolomitas, que son las montañas del norte de Italia, donde está un sitio muy clasudo en Italia que se llama la Cortina d'Ampezzo. Ahí James Bond, Roger Moore, hizo una escena donde salta en unos esquís y entra como a un comedor en la película For Your Eyes Only, Darling, con Carole Bouquet. Y es un sitio divino en Italia, al norte de Italia. Y el niño pues tenía unos esquís maravillosos, tenía un camuflaje Giorgio Armani, pero perfectamente impecable. Iba a altísima velocidad el muchacho en una pista famosa que tiene 3.5 kilómetros, que va desde el monte La Gazzuola hasta la Col Galina, en el centro de las Dolomitas, es cerca de la Cortina d'Ampezzo. El muchacho desarrolló una gran velocidad, pero tuvo esa suertecita de la gente, de que se encontró con una piedrita que le hizo perder la velocidad y se estrelló de pecho. Uy. Tenía un casco. Sí. Se estrelló en el tórax con un árbol. El niño partió en dos el árbol. No. Y él se partió entonces. Muchas gracias. Bueno. No, el niño tuvo un problema torácico grande. O no, sea, pues imagínese. Los pulmones se le reventaron. Le salían alvéolos por la boca. Ya. Era muy delicado. Alvéolos. Le salía la pleura por la boca. No. Sí, le salía. Oh. Pues eso asumo yo no sé de eso. Ah, pero ¿cómo así? Francesco Cataldo Giorgi, vicepresidente del Happy Sky School, pues que no es happy, cerca no. al no. pueblo de final, Cortina, no. describió esto como un tema de muy mala suerte. Él dice, hombre, si se pega con la piedra y cae unos metros antes, no se revienta contra el árbol. Nada. Pero pues en este deporte cualquier caída puede ser fatal. Pues recuerdo varias caídas. Miranda Richardson, la esposa de Liam Neeson, se pegó con una piedra y empezó a almorzar y empezó a tener un dolor de cabeza. Al otro día se murió. Michael Schumacher se pegó con una piedra y al otro día, pues no, ese mismo día mismo, hasta, sí. hasta la fecha. Otro es Sonny Bobo Knows. Oiga, sí. Claro, Sonny sí. se mató también esquiando. Esquiando, es sí. que mucha gente se ha matado esquiando. Es que ese es un reporte de ricos. Pero lo que digo es un poco holgazán. ¿Qué hacían? Estaban de vacaciones hace 20 días en Italia. La pregunta es, ¿qué hacían un niño de 14 años a finales de febrero en vacaciones? Unos holgazanes. No, es que creo que dan semana de invierno para esquiar en Europa, en esa época. ¿Ah, sí? Yo eso no. Lo tendríamos que investigar. No, pero espere. Ay, hay que investigar la semana. No. Yo no conozco que nadie tenga esa semana en España. La semana del invierno para esquiar. Pues acaban de entrar el 20 de enero. Pero holgazanes, ¿no? ¿No? Vamos a revisar esa información. No. A ver si la señorita Sara me investiga la semana de invierno. El permiso en los colegios para esquiar. Me parece. Vamos a levantar este man porque ahora, es que es una buena idea, ojo. Es una gran propuesta. Pero se acaban de entrar al colegio. Entraron el 25 de enero. No, sí, y entonces pero estamos a 20 de febrero y ya tienen semana de esquí. Parece. No lo creo. Pero dice, mire, tengo ahí. La semana de receso escolar de mitad de curso en febrero es la más popular para esquiar. En esta época las familias aprovechan las vacaciones para visitar las pistas. ¿Cuándo es la semana de enero? A mediados de febrero. Y es que usted, porque usted hacía eso. No, es que sé porque, digamos, en el liceo francés, muchos profesores piden esa semana o algo así, sí. Es por eso. ¿Pero usted estudió en el francés? No, en el Helvecia. Pero ¿y por qué sabe el francés? No, pues es que sí es famosa la semana. Es famosa la semana esa de esquiar. Dice esquiar en los... Aquí dice, ¿cuál es el mejor momento? Aquí dice, en febrero es el más importante. Bueno, no, tranquilo, tranquilo. No, pero es que nos vamos a aguantar su Google, su internet nos tiene mamado. La semana de esquí escolar, ¿cómo se llama? Bueno, el niño se mató, entonces no, por eso dije, de pronto eran los gasales. Bueno, Nico, cuénteme. Originalitos y... Sí. Ahorita hablamos de Pep Guardiola, es que... Ah, bueno, ahora hablamos del... Sí, claro. Ahora hablamos de Pep, pero es que está... Es que leí un artículo que dice que el culpable de todo eso es ese man. O sea, que sí, pues es decir... No, porque es que el tipo empieza... No, nosotros que vamos a pasar esa copa. No... Claro, este equipo no sirve para nada. O sea, pero ha tenido sus cuentos en estos últimos. Además con esa homosexualidad que lo tiene enfermo. Pero espere, ya volvemos, bueno. No. Bueno, Emilio, vamos con música normal. Perdón, no, Michelle. ¿Quién tiene originalitos? Yo tengo originalitos. Dale, mi amor. Bueno, hoy se está cumpliendo 3 años de la guerra total en Ucrania. Y pues. Estos originalitos porque el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, destacó primero que el 20% de los niños ucranianos han perdido algún familiar cercano en los últimos 3 años. Eso quiere decir que la mayoría huérfanos o algún miembro de su familia murió ya en la guerra. En cuanto al número de víctimas infantiles, en total hasta el 2024, alertó un aumento de más del 50% en la comparación con el año anterior. O sea, más de 2.500 niños han muerto o han sido heridos desde febrero del 2022 que inició la guerra. Hasta el momento los problemas de salud mental en los niños y jóvenes en Ucrania sigue empeorando por el aislamiento y además pues también afecta la educación de los niños. Eso quiere decir que más de 1.600 instituciones educativas, o sea casi 790 centros de salud han sido dañados o destruidos en los últimos 3 años. El 40% de los niños estudian solo en línea, algunos los que puedan, y hay una combinación de aprendizaje presencial y otros remotos. Sin embargo, pues el número de muertes es lo que más alerta después de 3 años de guerra en Ucrania. Bueno, ¿quién tiene más originalitos? Yo tengo por aquí originalitos y es un juicio que se está llevando a cabo en Francia. El juicio es contra un ex cirujano que se llama Joël Lescarnec. Bueno, el señor, la acusación es que fue acusado de violar o agredir sexualmente a 299 pacientes, en su mayoría menores de edad, menores de 15 años. Están como desatados en Francia, ¿no? Sí. El hombre reconoció ante la justicia la gran mayoría de los hechos en lo que se ha considerado pues uno de los grandes casos de pederastia en Francia, ¿no? Tiene 74 años, se enfrenta a 20 años de prisión. Las acusaciones: 111 de violación, 189 de agresión sexual entre 1989 y 2014. Agravadas, obviamente. Yo tenía esa nota, pero le iba a meter mucho más a Julepe. No, pero pues es que yo le meto Julepe y me pone en roja, entonces me toca a mí. No, pero es que no era inventar, sino... Discreto, me toca discreto. Sino contar que es que venimos después de una chica que la violaron 70 tipos. Conozco muchos detalles del caso porque lo leí, pero... Y ahora este señor tiene 300 casos de violaciones. Pero es que ahorita se la complemento porque le encontraron, oiga lo que le encontraron en la casa. A ver... Le encontraron muñecos de talla humana de los niños, 70 muñecos inflables. Sí. Y él tenía sexo con los muñecos, o sea, para recordar a los muchachos que había violado. Y la edad media... ¡Nota, troles! Sí, no, la vaina está muy pasado. La edad media de las víctimas, digamos, en un promedio era de 11 años. 11. Pero y uno de 4, creo. No, uno de un año. Ahora. Hay documentado un caso de una violación de un bebé de un año y una agresión sexual a un señor de 70 años. es un caso pues absolutamente espantoso. 300 imágenes pedófilas. O sea, Trivilín era un caso. No, le digo. Santo. No, pero es que no le repito que encontraron 70 muñecos inflables de mandados a hacer en talla de acuerdo a los muchachos que violaba. Sí, sí, sí. ¿Comienza el juicio hoy o mañana? No, ya comenzó. Ah, bueno. When in Vegas. ¿Cuándo en Las Vegas? Cuando quieran. Pero bueno. ¿Qué más, brother? ¿Bien? Bien, rico, rico, hombre. Bueno, tema del día, hermano. Yo no sé. Ah, claro, sí. Tema del día, hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? No se lo salten. Tu peor experiencia con un domicilio. Me escribió Jorge Eduardo Correa muy preocupado por mi salud. No me diga. Le dije, no, Correa, simplemente me fui de jeta. Pero es la primera vez que estoy... Es que cualquier cosa, Nicolás, usted se pega duro en una rodilla y es un bollo. Ah, no, eso es un camello. Se pega duro en un hombro y es el manguito rotador. Sí. Se pega en la cadera y se le jode el fémur. Se pega en una costilla y dura 3 meses sin hacer. Sí, yo caí... Vajilla pero fina. Él sonó como si se hubiera caído... Lo que pasa es que uno se vuelve un vegetón. Claro. O sea, uno no, suena. Y es por, digamos, los músculos que usted mueve para no pegarse. Para evitar el golpe. Evitar el golpe son los que peor les va. Porque... Claro. Mano. No, mira, mi mano está inflamada. Mañana mando foto. Mañana mando foto. La mano, hay una película muy buena de la que no voy a hablar. Menos mal, porque estaba listo yo de para la que roja. No, bueno. Voy a hablar. ¿Tema del día, Nicolás? Bueno, el tema del día de hoy, tu peor experiencia con un domicilio. Solicité un domicilio para amenizar un duelo cárnico que iba a sostener con una doncella que quería que naufragara en sus profundidades. ¡Nota, Michelle! Cero. Pero, guacha, cuando llegó, noté que el chamo que lo traía se había comido la mitad de la pizza. Discutimos, nos dimos en la jeta y terminé en la UPJ. No. El desenlace es lo Pero eso triste. Pasa mucho. Claro. Señor Sánchez, esa nota del niño muy floja. Y Troller, que lo sabe todo. Y Nicolás, que ya no atina el arepazo. Son un bodrio escuchable, pero un bodrio. Que eso es lo que somos. 5-8. Saludos a Orlando, que se salva por su ausencia, y Michelle porque es muy floja. Nico, nota total. Le digo, ya después de estos dos últimos aportes, no. Yo le pondré un 6-1. Buenísimo. Pedí unas lasañas y me llegaron revueltas, pero hicieron una sopa de pasta. Jorge. Saludos a la dorada Michi, la nuestra. 5-8. Pedí una fórmula de Enfagrow 3 para mi bebé por Rappi y me llegaron 3 six-pack de costeña y una caja de condones con un anillo vibrador. ¿Ya para qué? No. Es la hora que mi esposa no me habla ni me cree que fue una equivocación. No. Tenemos un ganador. Sí, sí. Rico. Es muy bueno. 5-9. Pedí sushi seguido a domicilio, pero la que se estaba comiendo el otro rollo era mi novia con él. No, no Tarín. ¿Qué? 5-9. Cucho. Prestarle el baño al domiciliario del arroz de gatico. Ah. No, eso me dejó ese baño inservible. No. No era precisamente cedro del Líbano. No. No, tan hijo. Vamos a ponerle 5-9. Acuérdense que los cedros es el. Claro. Está en la bandera del Líbano. Es un árbol que solo se produce por allá. Ahí. En Bogotá. ¿Qué dijo? Que sí. ¿Ahí? No, sí. No, el golpe o algo pasó. Pero yo dije, ¿alguien en los originales irá al concierto de Stine en Bogotá el próximo domingo? ¿Y es el próximo domingo, Miguel? Ah, sí, yo voy. Domingo. Yo voy. No, pues que Millonarios Tolima. No, Millonarios sí, Tolima, sí, qué pena. ¿Pero no le pidieron a la empresa? No, yo las conseguí por otro lado. ¿Pero pagando? Esas cosas, esas cosas pero no se así ahí. Cualquiera. ¿Y por qué no le pidieron a nuestro director? ¿Él no estaba con ese concierto? ¿Dónde es el concierto, perdón? Movistar Arena. ¿Y es el cuándo? Domingo. ¿Y cómo es la banda de Sting? ¿La misma? No, esta vez es un formato de banda de rock. Bajo, batería y guitarra. ¿Pero sí, este señor Dominic Miller va? ¿Viene o no? Va Dominic Miller, sí. Con guitarra eléctrica esta vez, pero va. ¿Pero es música, es distinto? ¿O sea, es Police o qué? Es el lado más rockero de él. De hecho, creo que lo único que está tocando, digamos que no es como tan rockero, es Falla. Pronta recuperación, Jaime. En cuanto al tema del día, un domiciliario también se fue de jeta con mi domicilio. Y se lo recibo sin chistar nada. O sea, se va de jeta, recibe el domicilio y le cierra la puerta. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Encargué un mus inalámbrico a domicilio y llegó con cable. Me dijeron que podía cortarlo si quería. No. Tengo nivel Orlando, digo, circo. No tiene. Quedó demostrado, zapatero a tu zapato. Feliz de su triunfo de poca monta lo de él. James ordinario, entre fútbol ordinario. La miel no fue hecha para la boca del alma. Este patancillo jamás brilló en las grandes ligas, ¿no, Tarico? No, tranquilo, 0-1. Una pregunta, ¿alguna vez Nico ha perdido cuando pone no se sabe? ¿O siempre gana más 3? Es medio sospechoso, ¿no? En cambio, mire Orlando, no, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Ay, sí. Uy, sí, muy el cierto. El viernes estuvo muy bueno. Apreciado Jaime, pido permiso para desearle a mi ninfa de la FM. Ah. 34 abril, ya cumplió, pero... Ay, cumpliste la semana pasada. Cumplí este fin de semana. ¿34 pesos? 34 pesos. No, eso es más, Nico, usted sabe, ¿no? Sí. Ay, qué tal, es que usted sabe. Pero te has convertido en el amor platónico de muchos que nos ilusionamos en conocerte. La novia de los originales. Ay. La sanandresana de mi alma. Mi estimado Jaime Howard Stern, desde hace un mes tengo la sensación de que ese domiciliario se me comió algo más que la pizza, porque estoy cenando a eso de las 10 de la noche 3 veces pizza por semana. Nota. Bueno, 5-4. Pedí una silla gamer y me enviaron una para el tamaño de mini-mi. Nota, Nico. Bueno, 5-4. El domiciliario se comió parte del pedido del almuerzo. La empresa de la APP de domicilio nunca respondió por la afectación. Da rabia y da asco. Buena tarde, equipo de los originales. Les habla Francisco Pacho Vélez. No, déjeme. El que me llevó la pizza con chancletas y tiró los tobillos llenos de mugre, pero no, ¿por qué se fía en eso? ¿Qué, cómo está? ¿Cómo le va y le recibe la pizza? ¿Por qué uno va a mirar los carcañeles a un señor? ¿Ah? No, pero pues así estaría, bueno, pues, de puerca. Es que no se pueden evitar, mirar. Siempre que pido a McDonald's Colombia es una agonía, llega frío, llega mal, no llega. Por cualquier forma, en lo que pida, es el peor domicilio de todos. No, Tanico. Bueno, 5-4. Bueno, Jaime odia cuando los domicilios llegan tarde, pero hoy el que llegó tarde fue su reacción para no caer. No, yo no pido domicilios, mi linda María, que yo odio los domicilios. Yo sé que todos llegan mal. Pizza nunca llega bien, sushi llega horrible, todo llega terrible. Una hamburguesa de hecho, llega conozco fría. Hecho, un señor aquí donde estoy, que es para mí el mejor restaurante japonés que hay en España, en Madrid. Y el tipo se dedicó a llevar sushi perfecto a domicilio Y no llega perfecto. Él me dijo, no, pues es como una idea, pero no se puede, eso no puede llegar perfecto. Recupérate pronto, Jaime, muchas gracias. Yo no he dicho nada, dije que me fui de jeta, pero no estoy perfecto. ¿Y quién, o sea, le habló así con esa voz toda? Sí. Francisco Pacho. Pacho, hola, Jaime, ¿cómo estás? Y me escribió Eduardo Peña también. ¿Qué le dijo? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Eduardo Peña. Es que está, acaba de haber un asesinato. No. También me escribió Casale. ¿Qué le dijo? Hola, Jaime. No. ¡Suerte! Yo conté que me fui de jeta, pero les dije que no me pasó nada. Yo no sé si conté mal el cuento. No, pero pues... Ah, sí, parezco un nazareno en las manos, parezco que me hubieran crucificado. La gente se preocupa, que muchos besos en las manos le manda el gordo Mejía. El gordito Mejía, hombre. Sí, que muchos besos en las manos le manda. Pero el gordo dejó de tomar trago, creo. Sí, está hecho porque está muy gordo. Está hecho un pendejo. No, pero, o sea, no toma trago, pero se mete una milanesa. Es que como una milanesa de ternera. Sí, claro, toca así. No, eso así no funciona. Bueno, a ver, Emilio, no. Ah, no, perdón. Vamos a ir con el arepaso. Y después, si te parece, Emilio, metemos la segunda de Roberta Flack. Claro que Guárdate sí. Para las 6:30 el tope de la línea. Por claro que bueno, sí. Gracias, brother. A ver, ven y me concentro. Aunque el programa hoy está bueno, es que siempre los lunes es bueno, ¿saben? Pues si no me sacan la piedra por ahí, ¿no? No, pero usted tranquilo, no invoque el mal, quédese tranquilo. Pero no es nada. Que eso pasa, hermano, yo trato, pero no garantizo eso, en cualquier momento. No invoque, y nadie se da cuenta, ¿no? No invoque el mal, hombre, quédese tranquilo ahí. Es que a mí me gusta que el programa suene bonito, que tenga producción, que tenga, que no haya trampa en el arepazo, que ustedes no me falten al respeto, es que a veces no, son unos así insolentes. No, hombre. Usted que no diga tanta pendejada. Yo no he bueno, dicho nada. No ha dicho nada, no, es que no estoy ha pasado tranquilo, nada. Estoy tranquilo. Solo cometí un error geográfico que es válido. Sí, exacto. A veces pues pasa que como se jacta de que sabe tanto. Entonces Orlando puede decirme, Orlandito, ¿qué es lo que sabe Orlando de Nico? Pues puede decirlo fresco, tranquilo, y ahí no hay problema. Así con las interrogaciones, ¿no? Sí, claro. No, no, algo, brother. Es que le da uno esa hasta rabia tener que perder esos segundos describiendo al personaje, Jaime. Pero ¿qué decimos? Sabe tanto que sabe. Lo que aprendió allá con los papis en la sala. Allá aplastado y los papis hablando, bueno, y el chino parando oreja. Pero lo peor de todo fue que nos encartaron a nosotros. Los grandes perjudicados fuimos los originales. Porque aquí el niñito ese creció y llegó hecho un pendejo y lo metieron aquí. Ahí fue. Pero también está en la jugada, o sea, somos dobles perjudicados, claro, los programas. Dobles damnificados. Hoy en televisión también. No, hay mucha gente damnificada ese sí, por Nicolás. Ese sí es el peor porque le gusta. O sea, prenden una cámara y es peor. Es que ahí no hay quien se salve, ¿no? De los cuatro de la mesa, Emilio, Nicolás, no, Troller y Michelle, prenden una cámara y eso es como si hubiera llegado el Papa. No, tranquilo, hombre. El único que ya no le gusta eso es a mí. Pero ustedes se desmayan cuando ven. Por favor, un saludo, por favor, para la televisión colombiana. Bueno. ¿Hace cuánto que usted no sale en televisión, Jaime? Uy, hermano, sí. Yo mi último programa en televisión fue en el año, para que usted se tonte 90 de la y... mesa, 99. Dejé de salir. O 2000, no más. Fue el último que hice y dije, no quiero más, no me aguanto que me maquillen, me veo muy gordo, me siento mal, no me bueno, gusta este salir en televisión. Bueno, este aniversario de plata de eso. Si fue 2000, 25 no, y porque años. Además nunca hice lo que yo quería hacer, porque yo lo que hubiera querido hacer y hoy lo haría. ¿Qué? No, ya, ¿qué carajo? No, si pero que, dilo. El no, color pero los Oscars no vale. Oscar sí fueron, no fue hacer no, tanto. Eso sí, ya no, yo seguí con eso, pero nunca salí en televisión, nunca. Mi voz, nunca en televisión. aunque sí hicimos cámaras. Hicimos cámara en los Bueno, Oscar, póngale que hicimos tres o cuatro veces cámara en directo desde allá, pero eso era diferente. Los últimos dos años fuimos María Clara Torres y yo a cámara. Ah, sí. Bueno. Entonces, ¿qué quería hacer usted que no dijo? No lo voy a decir porque es humillarme yo. ¿Por qué? No. Porque ya los canales en Colombia no creen en nada que no sean esas novelas y esos realities, no hay más. No es un concurso, me vomito. ¿No? Bueno. Los mejores, no, hombre, muy bueno. Yo lo último que me retiré fue cuando hice un concurso. Vámonos con el repaso número uno, por favor. Es muy sencillo. Le pido a Sara que esté pendiente de las manos de las personas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Aquí se oye todo el lo que están piensa, hablando. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A menos que la cortina ya tenga voces incluidas. Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, Gran Bretaña, United Kingdom es el territorio. ¿Cuántas casas hay en United Kingdom que valen 1 millón de libras esterlinas o más? No casas, homes, ¿cuántos hogares, apartamentos? ¿Cuántos hay que valgan más de 1 millón de libras? Un número. El que me ponga un porcentaje, ay, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Menos dos para Michelle Arevalo. Ay, Dios mío santo, qué miedo. ¿Cómo es? Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, Michelle dijo 35 casas. O sea, son unos muertos de hambre. Bueno, pero pues, hombre, es que... ¿Sabe cuántos apartamentos hay en Bogotá que valen más de 5 mil millones? ¿Cuántos podrá haber? Pero póngale el número que quiera. Es que no sé. Que cueste más de 5 mil millones. Y en Colombia, en Cartagena, y en Santa Marta, y en todas partes hay eso. Es que 5 mil millones de pesos están vendiendo a 25 mil millones el metro. Es que era de Lima. A 25 millones el metro. A 20 millones. O sea, un apartamento de 250 metros vale 1 millón de libras esterlinas. Y es un hueco horrible. A ver, vamos a ver qué más leyeron, porque el menos dos es Michelle, pero va un menos uno. O sea, esto fue fatal. No, es que no fue fácil. No fue fácil por lo que veo. Menos uno para Carl Troller, que puso 1000. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, 100,000. Ídolo. Nicolás Lamper, 7,500. Un absoluto. ¿Qué dijo usted, Orlando? Un pendejo. ¡Pendejo! ¿Qué hay? Pero grite, Orlando. ¿Sabe cuántos hogares en Gran Bretaña valen más de 1 millón, 1 millón o más? 700.000, bro. Uy, no sé, ¿ustedes saben cuánto creen que hay en Estados Unidos? Más de $1,000,000. Está caro en la tierra ya, ¿no? ¿Cuánto creen que en Estados Unidos hay que valgan una vivienda más de $1,000,000? Calculen. ¿En Estados Unidos? No, pues en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos debe haber más de 5 millones. ¿10 millones? ¿20 millones? Ya caro todo, la... Cualquier cosa en Nueva York vale $1,000,000. Pues también, ¿no? Sí, estamos muy pobres. Es que la pobreza se nota, ¿no? galopando. Se nota. Eso es notorio. Uy, pero muy mal. Bueno, menos uno para Carmen, menos dos para Orlando. ¿Cómo queda el alipazo, Michelle? Y Michelle, ¿no? No, Orlando nada. No, Orlando no. Usted Orlando menos uno, bien. Michelle menos dos. ¿Cómo vamos, Michelle? Orlando tiene menos 37, yo tengo menos 24, Car menos 18, Nico menos 7. Nico, ¿cómo va? Perdón, ¿otra vez? Menos 7. No, ese es mi ídolo. Lo que pasa es que lo tengo que poner en positivo de aquí al viernes. Tranquilo. Despegamos, por favor, Emilio. No desaprovechemos para oír a Rupert Flack. Vamos a recordar entonces el primer gran éxito de Roberta Flack, que en paz descanse. Fue número uno. Sí, claro, esto es del 69-70 tal vez. Ella falleció, sí. No se ha dado la causa exacta, pero ella tenía esclerosis lateral sus últimos años, entonces pudo haber tenido algo que ver con eso. Y esto se llama así, The First Time Ever I Saw Your Face. Este es un informe de los premios Oscar 2025 con el patrocinio de la película María. Minutico, bueno, hablemos de cines, Technicolor. En el día de ayer en el Trine Auditorium en Los Ángeles, en California, se entregaron los premios del SAG Guild Award, los premios del Screen Actors Guild, actores de Hollywood. Se transmitieron a través de una plataforma y se le entregó el premio Toda una Vida a Jane Fonda. Pues me parece bien, porque lleva para los 90 palitos, está muy bien. Ganador de los premios Oscar por Clute y por Coming Home. La primera hizo el papel de una prostituta, y el segundo Oscar al lado de John Voight, sobre una historia de amor con un señor parapléjico de la guerra de Vietnam. Mejor actor principal, hoy Adrien Brody no ganó, Timothée Chalamet, A Complete Unknown. Lo siento mucho por los demás, pero a mí no me parece. Mejor actriz principal, Demi Moore por La Sustancia. Lo siento mucho, pero a mí no me parece. Claro que es que no nominaron a la chica brasilera aquí. En los Oscars está nominada. En actor secundario, Kieran Culkin por Un Real Pain. Es un real pain este muchacho. Zoe Saldana por Emilia Perez. Mejor elenco de una película, todo ese poco de papas y de cardenales cónclave. Y espérese a ver qué más puedo destacar. Mejor actor, Hiroyuki Sanada por Shogun. Mejor actriz, Anna Sawai. El papel es Mariko. ¡Shogun! Hay una cantante que ponemos mucho que se llama Mariko. Sí. Mejor actor en una comedia, Martin Short por Only Murders in the Building. Muy bueno. Es muy bueno. Uy, estamos mamados de esa película. Es un show. Mejor reparto de una serie, Shogun. Perdón. Bueno. Mejor reparto en comedia, Only Murders in the Building. Y mejores dobles de Fall Guy. Sí. y mejor actuación de acción de en una película de serie. ¡Shogun! Bueno. Es que me emociono. ¿Qué pasa, hermano? Yo tengo derecho a gritar de felicidad. No, por eso, por eso. Bueno, y ahora vamos con una película que se va a estrenar en Colombia, me imagino que el jueves, tal vez. O ya se estrenó, María. 13 de marzo. 13 de marzo. Wow, perfecto. Angelina Jolie hace un papel muy bien protagonizado. Yo vi esta película en el Teatro París, en Nueva York. Y la vi solo y lloraba. Y volvía y lloraba. Y volvía y lloraba. Que es la, son los últimos, creo que son los últimos 6 meses de la vida de ella, de María Callas. Porque le decían la Callas. Es Callas. Es una chica griega. Donde el mejor papel de la película, para mí sin duda, es el que hace Aristóteles Onassis. Ah, eso es un monstruo. Y ella la persigue a un periodista y le hace como vivir sus últimos momentos. Y estaba muy mal porque Aristóteles dejó a María Callas por Jacqueline Onassis. Y ella nunca se pudo recuperar de esa tragedia. Y bueno, esto hace parte de la trilogía de Pablo Larraín, que hizo la primera película sobre Jackie Kennedy, la segunda sobre Diana Spencer, que era Diana de Gales, y con este termina la trilogía que él quiso hacer. Muy lindo París, filmado de una manera maravillosa. Esto es, yo creo que esto, ella se murió como en los años 70. Está muy bien presentada. Tiene mucha ópera, pero es que la chica fue una de las figuras más famosas de la Scala de Milán y fue pues muy importante en el mundo de la ópera. El vestuario es de Massimo Cantini Parrini. Hace más de 60 creaciones. Y la persona que entrenó a Angelina Jolie es una chica que se llama Lori, muy buena también. No sé si quieran complementar algo de esta película, por favor. Bueno, es María Callas, la película se estrena el 13 de marzo, el director es Pablo Larraín, el reparto Angelina Jolie, Pier Francesco Favino, y es recomendada para mayores de 12 años. Sigue la vida, como lo decías tú, Jaime, de la mayor cantante de ópera del mundo, María Callas, durante sus últimos días en París en los años 70. Género, drama, biografía, obviamente música. El país, Italia, Alemania, Chile, Estados Unidos, idioma original inglés, dura 124 minutos y está nominada a Mejor Fotografía en los premios Oscar. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, bueno, imagínense que un día como hoy nace en 1932 un gran músico y compositor francés que ya falleció hace unos años, y es Michel Legrand. Él hizo algunas de las bandas sonoras más importantes de todas. Él hizo la música de Los Paraguas de Cherburgo, película muy famosa protagonizada por Catherine Deneuve, Gentle de Barbara Streisand, hizo también The Summer of 42. E hizo muchas cosas. También hizo la música de la película The Thomas Crown Affair. Y esta canción es una versión que hizo Sting en el 99 para el remake de The Thomas Crown Affair. Recordemos que la original fue con Steve McQueen y Faye Dunaway. Y el remake en el 99 lo hicieron con Pierce Brosnan y René Russo. Esto se llama así, The Windmills of Your Mind. Esta canción hizo parte de la versión original de Thomas Crown Affair, que si no estoy mal era con Steve McQueen y con esta vieja divina con que se llamaba Faye Dunaway, que recordemos que esa fue claro. La que junto a Warren Beatty anunció mal el tema de La La Land ganando el Oscar. Bueno, pero eso no importa. Y también tanto, fue Bonnie and Clyde ella. Pero volvamos a otra cosa, vamos al cine, no a las brutalidades de una vieja de 80 años. y la Thomas Crown Affair de que hicieron esta versión fue con Pierce Brosnan y René Russo, si no estoy mal. Sí, exactamente. La segunda versión de la película, pero nunca como la primera, que es un robo de un cuadro, eran ladrones de cuadros, yo no me acuerdo. En el remake, Pierce Brosnan robaba un cuadro y en la original era, creo que era un robo de un banco, era plata. Y bueno, entonces, también una película, le granizo esto, que es una de las canciones más divinas que ha hecho él. Sí. Y yo no sé por qué Sting terminó cantándola, ¿fue por el gusto personal? Eso fue porque Chris Botti, que fue su trompetista muchos años, hizo un disco hace ya un pero tiempo. Yo no lo quiero oír con Chris Botti. Es no que es con Chris, es del disco de Chris. Sting terminó en esa canción gracias a Chris. Fue invitación de Chris a Sting. Tiene que haber otra versión de esa vaina. No, no la hay. Es que no me aguanto a Chris Botti. Me toca reventarlo. Está sobre evaluado. ¿Cómo se llama cuando sale uno mucho? Sobreexpuesto. Sí, eso es peor que Beyoncé. Sí, pero Sting nunca grabó esa solo. Esa fue con Chris. Pero entonces toca mamarse la trompeta de este tipo o arranca él. No recuerdo. Creo que al comienzo son unos segundos de la trompeta de él. Pero esta es otra canción muy famosa que hizo él. Sí. También tal vez para una película, ¿no? Sí, no recuerdo a qué película. Pero fue nominada al Oscar. Fue nominada al Oscar y además con letra de Alan y Marilyn Bergman, que fueron una pareja de letristas muy importantes de la música estadounidense. ¿Hoy murió o nació Michelle? Hoy nació Michelle en el 32. ¿Tú alguna vez viste a Michelle Legrand? Yo lo vi. No, yo no tuve ese privilegio. Yo lo vi en un sitio muy pequeño en Nueva York, en trío de jazz, y el tipo además era un jazzista brutal, ¿no? Sí, también era un gran pianista de jazz. Muy amigo. Ese tipo hizo mucha vaina, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Él no hizo la música de Luch muchas veces con Francile? De los unos y los otros, sí. Sí, él hizo mucha vaina. Él hizo los unos y los otros, hizo bueno, también. ¿Y por qué no? Entonces pongamos esta y después buscamos... es que ese tipo era muy bueno, era muy brillante. Hizo los parados de Cherburgo también, hizo de todo. Esa es un poquito, sí, esa es divina también. Sí. Bueno, a ver. ¿Qué? Bueno, entonces vamos a escuchar. Hablemosle a esto, hermano, porque después venimos... Vamos a hablar de las elecciones en Alemania, que Nico está, que se habla. Bueno, vamos a escuchar a Chris Botti y a Sting con esto que se llama así. What are you doing the rest of your life? En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante, nos vamos con Alemania. Pues para darles una idea de la dimensión del tema de lo que pasó ayer en las elecciones para el nuevo canciller, que ya es nuevo, que es de otro modelo. Uno de cada cinco alemanes votaron por la extrema derecha. 20% de la votación se fueron a una chica, yo no sé por qué las chicas ahora son de extrema derecha, Alice Weidel. Ganó Friedrich Merz, pero ella ganó con el 20, el que ganó 28.6. Y el gran perdedor, el señor Scholz, que sacó 16.5. Entonces es el Partido Socialdemócrata, que era Scholz el que perdió, y es un golpe más para los movimientos socialistas de Europa. Así como en nuestro continente, no nuestro continente, en Sudamérica y Centroamérica triunfa la izquierda, en Estados Unidos triunfó la derecha suprema. Más que ultraderecha. Trump es por encima de ultraderecha, ¿no? Sí. Por supuesto. pues en Europa no se aguantan más el modelo socialista. El único problema que hay en Alemania es que el ganador dijo que por ningún motivo gobierna con esa vieja. Dijo así: yo no gobierno con doña Alicia Alice Weidel. Yo no gobierno. Yo me busco. Ocho, me toca venderme la Scholz, pero a esta no me le arrodillo. Pero eso es un peligro porque Austria, ojo, Austria, Alemania, bueno, ni Italia. Hablar de Hungría, Italia. Eso está muy complicado. Y Francia también, se ha tenido un... Francia, esta señora quedó de segunda, sí. Macron muy lambón ahí, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho la migración. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, porque digamos eso es uno de los caballitos de batalla de la ultraderecha. Claro, porque mucha gente tradicional quiere volver a lo que fue antes su país. Sí, entonces, y también hay mucho odio. Tiene que eso no. Antes, o sea, claro, que la xenofobia. No, pero fíjese que en Estados Unidos Trump está recibiendo a todos los latinos con los brazos abiertos. Eso sí, dichoso. Sin duda alguna. Uy, pero este mal sí cada día está más loco, hija. El fin de semana no se vieron el show de la motosierra y todas esas vainas. Sí, el regalo de la motosierra. De Elon Musk y todo eso, no, sí, están locos. Pero la pregunta es, Nico, ¿eso la aprendían o eso sin prender? No, es que en el momento que aprendan... eso es una, no, es que yo creo que la aprenden, es como para demostrar fuerza. Yo pienso que es que jalaban una pita, hola. Sí, claro, eso es con estaba un motor. Asustado. No, eso debieron prenderla. No, y en manos de Elon Musk. No, qué miedo. Cualquier cosa en manos de Elon Musk. Bueno, lo que quería decir como nota importante es esto. Hablemos de fútbol, mundo. Sí. Yo le escribí a Nicolás y me ignoró él ayer, tal vez, pero con todo el derecho, porque es muy harto que le esté escribiendo a un amigo. El viernes a hablarle de Pepa Guardiola, de la señorita o señora Guardiola. Pero lea lo que le escribí. ¿Me puso Pepa? Mire todo lo que le escribí. Usted no me contestó nada. Espéreme. No lo leyó. No, lea todo lo que le escribí. Vea todo lo que no. Ah, no es cortico. Ya lo vi. Léalo. Doña Pepa. Cabrón. Doña Pepa. He leído un millón de artículos en los que la prensa inglesa dice que el culpable de toda esta vaina de acabar con el mejor equipo que había en Europa en un año fue Pep, y dicen que eso no es Rodri, que Rodri es un fenómeno y fue el Balón de Oro, pero es relativo, que Rodri no es Mbappé, no importa. El tema es que el tipo desmoralizaba a los muchachos, ¿no? Y en la Champions salió dos veces diciendo que él no veía ninguna posibilidad de pasar los octavos, ¿no? Sí, que él tenía el 1% de posibilidades de clasificar después de... ¿Qué siente un tipo de esos jugando con ese mal? Pues dicen, pero ¿con qué clase de idiota nos está dirigiendo? Es que ese no es el mensaje, pues, que es un mensaje muy realista, pero también es un mensaje crítico del técnico sobre un plantel que está envejecido, pero donde ha gastado mucha plata Guardiola. Es que ha gastado mucha plata el Manchester City en refuerzos, y refuerzos que no han apuntado bien en posiciones clave tampoco. Por ejemplo, De Bruyne ya se nota envejecido. Y, oiga, De Bruyne está ya muy vaciado. Y Haaland ya se le acabó la magia. Está en, ¿no?, la banca. Imagínese, está jugando... Pues es que está... Es pura fuerza, pero no, ya no ve. Está jugando Marmoush, el egipcio, ¿no? Está de centro delantero Marmoush. Y hay muchos reemplazos que no han funcionado. Por ejemplo, Rodri, en la posición de Rodri está Kovacic, que Kovacic tampoco es que se haya destacado. Pero este Bernardo mucho. Silva sí es bueno, ¿no? Bernardo Silva juega muy bien, pero pues le ha afectado obviamente el nivel de un equipo que no anda bien. Bardiol, que era lateral izquierdo. Y los errores del portero brasileño. Toda la vida, hermano. Claro, y fíjese que un poco Guardiola, el asunto con Guardiola es que un poco sumado... Pero perdón, corríjame, ¿Alisson es Liverpool o es el otro? No, Alisson es Liverpool, el otro es Ederson, el del bueno, City. Ederson el que es un animal. Pues claro, pero ha ensayado con Estefan Ortega y tampoco le ha funcionado. Entonces, el fin de semana perdieron con el Liverpool, y fíjese, también es que cuando usted está en la mala, tampoco es que le salga sí. media, ¿no? Porque el Manchester City empezó jugando mejor, tuvo ahí unos acercamientos. Pero ya tiene una diferencia de 17 puntos con el líder, ¿no? No, pues está volando el Liverpool, y el City ya no se quedó pues con ninguna competencia. Ahora, es un poco injusto también decir que es el peor, que Guardiola se encargó de destruir al... No, eso le digo lo que yo leí ayer. A eso voy, me parece un poco injusto desde la prensa. Porque... Ah, no, ayer no, hoy, porque el partido fue ayer. Claro, fue el domingo. Fue ayer a las 5:30 de la tarde, hora de España. Sí, claro, claro, pero es injusto que digamos que la prensa diga que Guardiola se ha encargado de destruir el equipo. Bueno, él fue el que lo creó también, ¿no? Ah, bueno. O sea, nada que hacer. O sea, el tipo... No, fue lo que pasa es que él debe también cambiar su comportamiento. O sea, el tipo se ganó seis Premier League. Es que eso no es cualquier cosa. No, yo sé, pero se ha vuelto excedidamente... No, es una dama. Es que es muy... No, pero sí, por eso es sí, injusto. Se ha vuelto, y usted lo sabe. No, pero es injusto, digamos. Una señorita en el campo. Porque es que no es que él recibió un equipo que había hecho campeón a otra persona. No, él fue el que diseñó y craneó toda esa estructura para que funcionara y ganó seis con un equipo que, recordemos, el Manchester City es un una equipo, sola es Champions, un equipo chico, ¿no? Es un equipo chico, es que es un equipo, es un no, nuevo no, rico. No, pero acuérdense que está detrás de eso un ricachón ahí. Pero a eso voy. Pero tienen ya una sola Champions. Una Champions, con él, ¿no? Claro. Y ya lograron lo que querían, que era ganarse una Champions. Pero no se nos olvide que ese equipo es un equipo chico, es un equipo sin importancia en Inglaterra. Lo que pasa es que ahora tiene un músculo económico importante, pero siempre fue un equipo modesto, fue el lado pobre de Manchester. Sí, porque es que el Manchester United no sirve para nada y vale no sé cuánto. Sí, eso sí que está, anda. Está que llega a los puestos de descenso. Está muy en cualquier cerca. Momento llega. Sí, está de 15, si no estoy... 14-15 está el Manchester United, una temporada malísima. Que ya en el 18 entra ya, ¿no? Pues es que si sigue en esa tónica... Y en el 18, cuando usted entra ahí, no lo saca nadie, Nico. No. La B, y la B en Inglaterra es complicadísima. Es un torneo muy... Es mejor que cualquier... Póngale que el torneo de Francia o el torneo de Holanda... De Portugal. El España es también es muy malo. Es muy competitiva la B en Inglaterra. España es muy malo, el de la B, eso es horrible. No, es tenaz. Y pasan todos los partidos. Tenerife. Sí, los he visto. Málaga versus Tenerife. Deje de darse bomba porque le mete una. No, pero los he visto. Racing de Santander va bien, ¿no? He visto. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos con música, Emilio. Bueno, tema del día, a ver si ha salido algo nuevo. Ah, bueno, perfecto, me parece muy bien. Vea, tema del día en los originales. Tu peor experiencia con un domicilio. Es muy malo, pero ¿yo qué hago si no hay más? No, bueno. Aquí está la dura fluida alemana con su esposa de Sri Lanka, Sara Bosat. Bah. Luis Córdoba es de Berlín, nos escribe este sí, hombre, es un bacán. Siempre nos escribe, sí. Le mando a regalar a una teniente que encanó mi corazón unas cervezas de Iron Maiden por la Plenty en otra ciudad del amigo extranjero ucraniano que recogió el pedido en la tienda. Dijo que eso estaba muy lejos y se quedó con ellas. Iba en bici el ucraniano, 0-1, ¿no? Sí, Nico? Sí, está bien, 0-1. Me pide una pizza de 8 porciones por una plataforma llamada Lenti. Se demoró una eternidad. Y llegó la pizza con las cintas de seguridad violadas y con 6 porciones. No. Se perdieron 2 en el camino. Lenti me devolvió la... ¿Cuál es Lenti, hermano? No, pues es Rappi. Piensa en el antónimo. Rappi. Exacto. Muy bueno. Uy, pero es que pedir a Rappi sí es un desastre. La gente que pide plata y que le lleven efectivo. Y no, sí, favor, Rappi, por favor. Yo no soy... O sea, yo me salí de esa vaina. Yo no puedo con eso. Una vez solicité a una mujer que ofrece servicios sexuales. Cuando llegó a mi apartamento, me di cuenta que no era una prepago, era una prepobre. Las fotografías eran falsas. Era muy gorda, pecho de tabla, senos que no se veía. Nota, Nico. Bueno, pues hombre. Sí, lo que pasa es que tú no puedes pedir nunca, claro, muchachos, nunca pidan un servicio a domicilio de chicas donde la foto sea Carmen Electra. Traten, sí, de entender cómo es la vuelta. Aterricen un poquito. No hay una sola foto que sea verdad en esa. Claro, aterricen el concepto. En un domicilio, pedí dos sobres de Fluimucil. Saludos para Frankie, nuestro cliente, para la gripa y suero oral. Me llevan dos condones y aguardiente. El mensajero era gay, todo embarrado, con voz engolada, y dice: perdona mi papi, es mi primer día. Lo miré como un jopo. Bueno, pasan esas cosas, hombre. Siempre que explico en la app que no quiero algo con tocineta, con carne de cerdo, con alguna cosa que no me gusta, finalmente llega con todos esos ingredientes. Sí, eso, sí, eso pasa siempre. Maldita sea, Rappi. Nota, Nico. Bueno, 5-4. En pleno boleo de domicilios de almuerzo, salí del local con 15 bandejas de copor en la cicla. A entregar a los clientes, en la primera entrega dejo la cicla fuera del conjunto, y cuando salgo la cicla se había caído y los almuerzos se revolvieron todos. Parecía un vómito. Nota, Nico. 6-1. Nadie habla de eso, el drama del domiciliario. Muy bien. No, mira, le digo a Marjeki que me cae bien. Yo no pido domicilio, Marjeki. Yo soy muy complicado. El único domicilio que pido y tiene que ser un amigo mío, y claro, en este caso le doy la cuña, Droguería San Remo. Eso no falla. Pero tengo que hablar con José Luis, o tengo que hablar con Nicolás, o tengo que hablar con otra chica ahí que es muy querida, y eso no falla. Es que el mejor domicilio del mundo es las droguerías en Bogotá. Sí, de acuerdo. Es en Estados Unidos, que usted diga, usted me puede mandar, por favor, ampicilina, amoxicil. No tienes. Por favor, me manda Cipro. Claro, con mucho gusto. Exacto. Claro. ¿Cuántas pastillas quiere? ¿Cuánto viene el tratamiento? No, vienen 14. No, mándeme dos cajas porque me lo voy a doblar. Claro. Y todo el mundo sin riñones, todo el mundo vuelto pedazos en Colombia. La gente no ha entendido el problema de los antibióticos. Usted no puede ponerse un antibiótico si no es estrictamente obligatorio. Porque no te vuelven a funcionar, Michelle. Sí, no, yo sé. Y hay que terminarlos. Tu cuerpo saca unas defensas. Sí. Y las bacterias se te vuelven super Mohamed Ali, o sea, no se dejan tumbar. No las tumban allí. Bueno, Emilio, vamos con Roberto Flack, hermano, otra canción. Ok, vamos con otro de los grandes. Esta es la tercera, ¿no? Sí, otro de los grandes éxitos de ella, una canción que ella hizo con Donny Hathaway en el 78, una canción espectacular, The Closer I Get to You. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Los Originales en Cali, 98.5. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Vamos a hablar de una película que me pareció espectacular. Les hablé de eso. Yo la vi y me pareció la locura. Y pues no hago sino recomendarla a todas partes. Y es la película Septiembre 5. Que de hecho hicimos un arepazo de eso, de qué ha pasado en Septiembre 5. Pues la película es espectacular y tiene que ver con el atentado de Múnich. Pero no es con el atentado como tal, como hizo Spielberg, que se ve todo el atentado y cuando se mueren con la granada en el helicóptero, no. Es que la cadena que transmitió eso se llamaba CBS y esa cadena suspendió sus transmisiones por transmitir en vivo lo que pasaba con los terroristas. Pero no se ve un muerto, no se ve nada, solo se oyen tiros, se oyen explosiones, pero no se ve nada, y me parece para mí una de las mejores películas que se han hecho este año. Y me parece de United International Pictures, UIP, me parece lo máximo que la estrenen este jueves en Colombia. Y es una película que de verdad es de un impacto impresionante. Es una película que es totalmente real. Y los tipos se fueron y recrearon el estudio como se grabó en los Olímpicos del año 72, que fueron los de Múnich, que fue una cosa terrible porque los Olímpicos se acabaron por eso. Ahí fue que Mark Spitz hizo las 8 medallas de oro. Ahí pasaron muchas vainas y decidieron continuar con los Olímpicos, pero fue terrible. Y al final pues terminaron masacrados todos los atletas de Israel y dos entrenadores, ¿no? Y de los terroristas se volaron dos, y los otros los agarraron, unos se inmolaron en el helicóptero, por supuesto. Y pues la película de Spielberg en Múnich, que es distinta, es como Golda Meir, la primera ministra de Israel, la primer ministra en esa época, hoy en día es el señor este Netanyahu, pues dio la orden de que tenían que encontrar a todos los terroristas y matarlos a todos. Y esa es la película de Spielberg, buscar a todos y matarlos a todos. Y la película es como matan uno por uno. Muy buena también. ¡Shogun! Perdón. Bueno. Shogun. Ganó el mejor ensemble de actores. No se les olvide, si no lo han visto, ver a Marico. Oh, Marico es una cosa... O sea, ya quisiera usted Troller estar con Marico, pero no es el tema de hoy. Hablemos de septiembre 5, ya volvemos, vamos. No, Marico es divina, es una divinidad. Y japonés, usted piensa solo locuras. Mucha suerte a todos. Sara, te pido el gran favor de que estés pendiente. Y no acepto ninguna investigación posterior, Mike Nelson. Veamos así. Así se queda. Yo no conocía esta lista, por lo cual no quiero investigaciones. Pero es una lista que sacan anualmente, y en este caso del año pasado, donde escogen los 10 mejores sencillos, singles, canciones, y los 10 mejores LPs, long play, larga duración, de todo el año pasado. Quisiera preguntarles, de esta lista de 20 títulos entre los dos, ¿cuántas canciones fueron de la Gran Bretaña? Música, man. 20 segundos. Hay que poner un número. Yo expliqué, yo no puedo decir lo que ya conté. Bueno, menos 2 para Michelle, menos 2 para Orlando. No contestaste. En los originales. No, y Orlando tampoco. La corrección. Acaba de llegar Orlando. El tuyo, hasta ahorita veo escribiendo. Y sigues escribiendo. No estoy escribiendo nada. Menos 2 para Michelle. Menos 2 para Orlando. Más 2 para Nicolás Samper. Vamos. En los originales, Chapo. Y Carlos estuvo aceptable, pero no. Logos, que son muy, muy de vez en cuando. Hay que quitarse el sombrero. Carlos puso 5. La respuesta correcta es 0. No. Es la primera vez que Gran Bretaña no tiene uno de los 20 primeros del año. Todos, la mayoría son gringos. Taylor Swift, The Tortured Poets Department, Beyoncé, Billie Eilish, Hit Me Hard and Fuck Pillow and Soft, Sabrina Carpenter, Short and Sweet. No, No, hace 2 años se llevó 7 de los 20, no tiene ni uno. Lo sentimos mucho, pero es que los ingleses, pues yo creo que la música popular debe estar muy quedados, ¿no? Bueno, Ed Sheeran, toda esa gente, Harry Styles. Pero sí, pero no han hecho, el año pasado no hicieron nada. No, y eso que como underground han surgido unas cosas muy buenas que hemos venido surgiendo, que hemos venido registrando aquí, pero ni en Adele, masivos. Ni, no, es que los uno grandes no hicieron nada. Cuando uno depende de su vida de Ed Sheeran, Nicolás, pues uno realmente está jodido. No, pues que, imagínese. Creo que lo mejor... llevaría que los dos fuéramos a ver a Ed Sheeran? No. ¿Diríamos pelirrojos los dos? No, yo le pongo a usted una peluca pelirroja. Cálmese, cálmese. Jaime, la prueba es que en los Grammy los únicos dos ingleses nominados eran los Rolling Stones y los Beatles. Sí. Con esas canciones. Uy, o sea, es que eso... los estadounidenses todos han llevado los primeros puestos, además de la lista Billboard también. Beyoncé es una de ellas. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Tú menos dos, Orlando menos dos y Nico 2 puntos. Pues se lo doy porque estaba muy cerquita. Yo se lo doy, Nico, yo se lo doy con gusto. Se lo doy. Sí, está bien, bien aproximado. Un puntico. Orlando tiene menos 39, yo tengo menos 26, Car menos 18, Nico queda en menos 5. ¿Qué pasa, Nico? No, ¿qué pasó? Yo no quedo tranquilo si usted no pasa al terreno positivo. Cálmese, hombre. No, estoy calmado, pero como ahorita va a brutalizar y le ponen un, le pongo una roja, le sacan roja y no le importa porque como voy ganando... No, pero es que uno gana en positivo. Eso de ganar en negativo es muy feo, bro. Yo no sé por qué estoy tan berraco. Bueno, esperamos. El golpe, Jaime. No, mi golpe. Mano, mi mano. Sí, claro. No, que yo tengo... no, pero es que la foto es mala. Le voy a mandar una foto a Nico. Es que quedó muy mala la foto. Es que no tiene con qué tomar la foto. Listo, vamos con un dúo inglés, justamente Lighthouse Family, una canción del disco Whatever Gets You Through the Day del año 2001. Esto se llama Life's a Dream. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, tan güey. No, no, no, no, no. Bueno, vamos con arriba y abajo. Esto es arriba y abajo. Porque... ah, bueno, Nico. Si un vuelo que venía de Düsseldorf, Alemania... iba a aterrizar en Madrid, sufrió una emergencia. El piloto del avión de pronto sintió un pinchazo muy fuerte. Bueno, pues cuando se volteó a mirar, había una tarántula dentro del avión que lo picó. Y como para colmo de males, el piloto era alérgico a las arañas. Entonces, no quedé mal. Todo esto generó pues una emergencia. Trataron de atender rápidamente al piloto, buscaron el botiquín, bueno, le dieron ahí un medicamento pues para reacciones alérgicas, porque el tipo se le cerró, pues hagan de cuenta la respiración, no podía respirar, en fin, bueno, todo un rollo. Bueno, finalmente, más allá de la emergencia, el vuelo pues pudo terminar sin ningún tipo de inconvenientes su trazado y llegó al destino requerido, es decir, a Barajas. Pero mientras pasaba todo esto, porque pues imagínense una tarántula dentro de un avión, pues les tocó fumigar. ¿Cómo? Hola. Claro, hola, les tocó fumigar el avión. Y en todo ese proceso, pues hubo 3 horas de retraso en los vuelos, que generó esta emergencia. Más sepa subirse la tarántula. Eso es, y sin pagar. Eso es una vaina de esas que todavía no se ha logrado establecer. Y en Düsseldorf, además, porque uno dice, bueno... Claro, en, no sé, Brasil, ¿me entiende? En sí. Río. Pero en Düsseldorf, bueno, apareció una tarántula, picó al piloto, pero bueno... me vio meter a alguien. Yo también creo lo mismo. Sí, porque como yo fui... dentro de... Y el dueño de la tarántula se fue tranquilito, se bajó del avión. Y les dejo esto. Sí, se bajó del avión, silbando bajito. Bueno, eso arriba y abajo. Bueno, ¿ustedes qué tienen, arriba o abajo? Bueno, esto puede ser de pronto arriba para los inmigrantes que estaban un poco asustados, porque recordemos que bajo la administración de Donald Trump ya se había anunciado que se iban a adecuar unas carpas en Guantánamo para pues alojar, entre comillas, a los presos pues inmigrantes ilegales antes de deportarlos a otros países. Sin embargo, pues hoy se anunció que esta operación ha sido por lo menos cancelada hasta el momento. Empezando porque las autoridades, sobre todo en Guantánamo, ya habían dicho que un plan a la ligera de esa manera pues no iba a funcionar. Dos, pues tenían que no solo adecuar unas carpas, sino también la cárcel, tenían que adecuarla para recibir la cantidad de inmigrantes que ya habían anunciado que oficialmente iban a llevar. Pues resulta que esas 30.000 personas que iban a albergar, pues al final no eran 30.000 personas. No hay ese número de inmigrantes hasta el momento que van a llevar allá. Por lo tanto, también existe un límite de 50. ¿Caben 30.000? Imagínate. O sea, no, dijo Donald Trump que iban a llevar a 30.000 inmigrantes. Uno de los funcionarios estadounidenses de Guantánamo dijo que existe un límite de 50 inmigrantes que pueden ser llevados para evitar un desbordamiento de personas, lo que obligaría a poner las tiendas de campaña. Ahí empezaría el sufrimiento. Ahora, lo que se sabe hasta el momento es que no se ha organizado ninguna tiendas de campaña porque la operación ha sido cancelada hasta el momento. Digamos que ya hemos visto imágenes bastante aterradoras de inmigrantes escribiendo ayuda en algunos sitios de reclusión en las ventanas. Bueno, por ahora el tema de las carpas en Guantánamo se cancela. Bueno, arriba y abajo. Bueno, claro, ¿de arriba o abajo? Abajo. Donald Trump Jr. Arriba. Eso es grandote. Es altísimo. Sí, es muy alto. 2 metros. Pero, 10. Digamos, no, pero no el chiquito. No Barron. Ah. El otro también es grande, pero este es Donald Trump Jr. Está, digamos, siendo investigado en este momento, sí, porque estuvo en Italia, en la zona de Venecia, de cacería. Entonces se fue con unos amigos a cazar patos. Sí. Resulta que él dice que tenía un permiso, pero el problema es que cazaron unos patos que están, digamos, protegidos. Ah. Que son el Rudy Shell Duck, o conocido en nombre científico, Tadorna ferruginea. Ok. Bueno, un pato, uno lo ve y es un pato. Un pato. Sí. Pero esos patos están protegidos. Y además, porque Donald Trump Jr. en el año 2020 también estuvo en el ojo del huracán porque mató otro animal que estaba protegido también, que es el... me suena esa historia, sí. ¿Se acuerda que es como un reno de esos que tienen en los cuernos? Es una especie que está protegida, que es de Mongolia. También lo mató. Entonces el tipo, pues... podría ser historias tristes de animales. Perfectamente. Parece... incluido Donald Trump Jr. Muy obviamente. Pato. Claro, obvio. Muy pato. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos entonces ahora con el que fue el éxito más importante de la carrera de Roberta Flack. No es original de ella, es original de Lori Lieberman, pero la versión de ella fue la más famosa, número uno en los Hot 100 de Billboard. Ha tenido todos los covers del planeta esta canción. Pero sin lugar a dudas, quien la hizo muy importante fue Roberta Flack, que en paz descanse, Killing Me Softly with His Song. Hola. En los originales, Los Holgazanes, una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién buscaste a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Ya voy. El emperador de Japón, Naruhito, ha expresado su esperanza de un mundo en paz en un año en el que se recordará en agosto el 80 aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Oye, eso lo celebran todos los años, ¿no? Qué cosa tan aburrida. Bueno. Claro, el aniversario. Naruhito ha enviado este mensaje por su cumpleaños 65. Ese es un vago bravo. Celebrado ayer, vive en el Palacio Imperial en la mitad de Tokio, imagínense esa vaina. Y ha recordado las vidas perdidas en estas dos ciudades. En su discurso destacó la importancia de transmitir la historia para que los jóvenes puedan aprender sobre lo que comporta la guerra. En el balcón, Naruhito, que es un perfecto imbécil, bueno, acompañado a su esposa, la emperatriz Masako, y su hija, la princesa Aiko. También estaban el príncipe Akichino, hermano del emperador, su esposa Kiko y su hija Kako. No, es que de verdad. No, es que qué familia. Akichino. No, pero es que se me perdió una vaina que quería discutir con Michelle porque sé que le saco la piedra y no la encontré. ¿Conmigo? Y es que las princesas en Japón se están volando. Pues me voy a acordar en la mente. Es países milenarios, por favor, Orlando. Nos quedamos moviéndonos en vainas. Milenarios. Que es una de las peores secciones que han hecho. No, buenísimo. No. En los al originales. Final, países buscó cualquier dicho de Kung Fu y la prepárese para este viaje ancestral. Único, otro, hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Confusa, solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Qué es lo que dice el señor del final? Nadie me ha podido escribir. Está muy difícil. Pero Orlando encontró cualquier vaina china y puso cualquier vaina y de eso. Seguro es un despachador chino de un restaurante. Posiblemente. Está preguntando que si más hay. Bueno, ¿qué es el tema que yo quería poner a pelear a Nico con Michelle? Ay. Es que las princesas japonesas se están yendo, porque en Japón, cuando una princesa no se casa con alguien de la realeza japonesa, en este caso de los emperadores, lo echan. Y ya van dos que se fueron con cualquier persona, y una se fue a Nueva York y otra se fue ahorita para Boston. Como porque ellos. La ONU le criticó mucho a Japón el tema de que una mujer no pueda subir al trono. Y los japoneses se molestaron bastante y dijeron, bueno, un minuto, eso no es problema de ustedes. Acá nosotros tenemos la ley sálica y es que solo los hombres suben al trono de emperador en Japón. Nota, Nico. 5-9. Es milenario. Claro, son milenarios. ¿Tú qué opinas, Michelle? No, me parece discriminatorio. Pero es que esto no es una novedad. Países milenarios ya sabemos que la mujer pocas veces tiene voz y voto. Bueno, en todo caso, yo te recomiendo ir a Japón, se come muy bien. Eso sí. Pero nunca vas a ver una chef japonesa, jamás en tu vida. ¿Viste? Pero sí hay cocineras japonesas, ¿no? En los mercados y eso, ¿o no? ¿Para servir sushi? No. No, como cocineras. O sea, tú ves una mujer cortando sushi, no, y no hay un japonés que se arrime al restaurante. Tenías. Nota, Nico. 5-9. ¿Cómo que 5-9? Bueno, les toca ir a otro lado para montar su restaurante. Sí, cortan el sushi en su casa. Hay una chica. Fue tan bien al final, tan mal. Era un restaurante que se llamaba N Naka en Los Ángeles. Y con Orlando tratamos de hacer la reserva un año. Y al año me la dieron. Óigame, ese comienzo fue espectacular. Enenaka es una mujer japonesa. Uh-huh. Y ahí estaba Enenaka, una señora antigua. Hasta que le dio... Es que antes era un kaiseki, eran platos. Y de pronto yo no sabía, pero de pronto... se mandó 10 pedazos de sushi y casi nos acaba. O sea, debió terminar donde debía terminar, pero qué pilera. Y hay otra japonesa que yo conozco, lesbiana, uh-huh, en Nueva York, de un sitio de... ¡Ay, joder, madre! ¿Qué era esa cosa? Hola. No, espectacular, que no me acuerdo... Es que yo no estoy seguro. Podría ser de tempura, tal vez. Pero no, porque es que no había un sitio de tempura tremendo. Y no recuerdo. Pero una chica con su novia, las dos, ella era divina. La novia se parecía a Pep Guardiola. Pero ¿cómo? Déjela. Tenía barba, yo no me acuerdo. No, hombre, tampoco. Pero el tema de Japón es, tú sabes que siempre el hombre va más adelante que la mujer. Sí, totalmente. Pero no es eso. ¿Cómo se llama la ley? Ley sálica, no se les olvide. Uh-huh. Ninguna mujer puede llegar al trono del crisantemo, se llama así, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen la ley sálica. Y acuérdense que el emperador Akihito se retiró por enfermedad. Y en Japón les tocó mover el parlamento para que se pudiera retirar. Porque los emperadores en Japón se mueren, se retiran muertos. Nico. Hirohito, ¿no? Muertos. Claro, usted no puede renunciar. Hirohito se murió cuando todos. Y claro, exacto, les toca no hasta puede. Que se vayan. Y el Papa no puede abdicar, pero este cuchito, este alemán que era un poquito degenerado, Ratzinger. Benedicto abdicó porque ya no sabía dónde estaba parado. Sí, el tipo dijo no. Estaba muy. Pues un día comerse par de alfiles de un ajedrez y digo yo, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo, ¿qué pasa, papá? No, estoy mal, entonces se retiró. Como Glenn Campbell, que se comía los jabones en la ducha. ¿Qué vas a desayunar? No, yo estoy bien. Ya comí. Perfecto, ya comí. No se ría de eso, hermano. No, tengo todos. Las familias. Pero es que tiene muchas más. Entonces las chicas japonesas están volando y dicen, yo no me aguanto esto. Y ojo, te casas, puede ser el tipo más inteligente del mundo y puede tener honores en Harvard y todo, pero si no es del combo de ellos, sí, la desheredan, la expulsan o sea, no le pasan un peso más en la vida. A las mujeres, los hombres tienen carte blanche. Sí, carta blanca. Los hombres no importa, todos los privilegios para los hombres siempre. Pero las familias reales, por ejemplo, en Arabia y todo eso es peor también. Ay, allá no, las mujeres, eso no existen. Eso es peor porque allá, por lo menos en Japón, es la esposa del emperador. Es que en Arabia son 8 ninfas ahí, es terrible. El harem, Nico. Claro. Bueno, pero digan algo, es que los noto nerviosos. No, tranquilo. Los noto asustados. Tranquilo, hombre. Bueno, estábamos en qué, hola. En holgazanes. Holgazanes. Países milenarios, holgazanes. Sí. ¿Alguien tiene algo? Si no, seguimos. Pues yo tengo unos holgazanes. Pues me parece. Ojo. a mí. Es que... hay un crucero. Mire a su alrededor, mire su mesa. No, pero hay un crucero. Qué trabajo. Y el crucero estaba yendo desde Uruguay hasta Brasil. Uh-huh. Hasta ahí todo bien. Pero se dieron cuenta, oye, y el filipino que era ayudante de cocina aquí ¿Se acuerdan? Mucha gente como que no se acordó. No, no, no, ni idea. ¿Se acuerda el de 32 años, el flaco? No. No le decían el flaco. No, era una descripción de su físico, no es que fuera un apodo cariñoso. No, no, no, le pido el favor de que no empiece con esas pendejadas. Entonces alguien dijo... Eso es argentino, el flaco, eso se lo dicen en Argentina. Yo sí me acuerdo del flaco, eso fue... Yo lo vi a las 3 de la mañana del 22 de febrero por ahí dando vueltas en el crucero. Bueno, y pero perdóname, ¿eso cuándo fue? El 22 de febrero, ¿y hoy qué día es? 24. Entonces se pusieron a buscar, a hacer el conteo pues de la tripulación. Sí. Bueno, el hombre no estaba. Parece que se cayó del barco 3 días antes. ¿Tres días antes? O sea, llevaba desaparecido 3 días y nadie se había dado cuenta. El reporte de la policía... ¿dónde están los holgazanes? ¿Se quedó dormido o qué? Pero imagínese usted 3 días y no se da cuenta que se le perdió un tripulante. Sí, entonces dijeron, bueno, entonces llamaron a ver qué había pasado con el hombre. Entonces dijeron, bueno, ¿qué posibilidades de supervivencia tenemos de nuestro empleado? Entonces dijo, vea. De nuestro empleado. De acuerdo a la tabla de supervivencia en el agua para una persona vestida que se cae, se estima un tiempo crítico de 36 horas. No, ya estamos a 25. Ya pasó el tiempo, están devolviéndose a ver si encuentran a alguien. Pero, pues eran bastante tarde cuenta de que les hacía falta un tripulante, el ayudante de cocina de 32 años. O sea, el flaco murió. Pues nadie sabe todavía. O sea, están recuperando a ver qué pasa. Hombre nacido en Filipinas. Bueno, Emilio, me parece más que definitivo poner la última de Roberta Flack. Eran 4, ¿no? Sí, listo. Somos 5. La cuarta, este es un tema espectacular. Yo creo que es la quinta, que más me gusta. Quinta, porque metiste The Closer I Get to You. Ah, sí, fueron 5 finalmente. Face, Where is the Love Killing Me Softly. Y esta. Listo, esto es creo que el año 75 tal vez. Creo que no es original de ella, creo que es original de Bad Company tal vez. Pero la versión de ella fue muy famosa y le quedó espectacular. Feel Like Making Love. Bueno, vamos a dedicarle a este repaso que es doble, 10 minutos, porque me parece espectacular. Y tiene que ver con un señor, pues que a mí me parece brillantísimo. Se murió su mejor amigo y el hombre que era el presidente de su compañía a los 99 años y él se quedó a los 94. Y el tipo, pues, el titular dice, Warren Buffett, que es el viejo, no encuentra dónde invertir, se mamó de invertir. ¿Qué tal este? No. Su empresa, ese es un berraco. El cucho es crack. Bird. No, y hay que comprar acciones. Las más baratas valen $200. Las más caras están en 200 mil. Acciones tipo A, $200,000 una acción, Michelle. No. Acciones tipo B, 200 algo. Dólares, 200 algo. Pues Warren Buffett, ustedes saben que él siempre hace su convención en The Berkshire Hathaway en Omaha y está invitado cualquier persona que tenga una acción de la compañía. O sea, si tiene $200, tiene puesto en el centro de convenciones. Esta vez ya lo metieron en un carrito de golf, anda con bastón, pero el tipo perfecto y su mente demasiado lúcida. Él hacía unos almuerzos que él hacía donde la gente subastaba por ganarse el almuerzo las compañías. Para estar con los tipos, él le gustaba ir solamente a Smith & Wolensky en la calle 49 con Tercera Avenida en Nueva York. Él iba siempre allá, se tomaba lo mismo, no toma trago, y recibía un cupo de 10 personas de una compañía. La plata que pagaban por eso eran 5, 6, 7 millones y los daba en caridad. ¿Y qué era lo que él hacía? Pues le preguntaban vainas y él les decía, yo pienso que el mundo, yo pienso que no sé qué. Y el tipo es muy acertado. Cuando uno tiene un titular que dice, Warren Buffett, el dueño de Berkshire Hathaway, que ya no es presidente, Gustavo Cucho, no encuentra dónde invertir. ¿Ustedes qué piensan de ese man? Que ya lo hizo todo. Sí. Sí, pues a él sí. Lo llaman el oráculo de Omaha. Es el inversor más influyente del mundo. Y ya no sabe dónde invertir. La compañía disponía a cierre de año más plata en efectivo que en acciones. El tipo dijo, ¿sabe qué? Yo ya no quiero invertir más. Buffett ha ido reduciendo sus posiciones en... Es que él tenía el 5% de los que... En Apple, Bank of America, Citibank, Coca-Cola, American Express. Y en el 2024 solo hizo compras en la bolsa por 9 mil millones de dólares. Con apuestas anecdóticas, por ejemplo, como que le dio por... comprar Domino's Pizza, pero después dije, ah, sí, como un día amaneció aburrido y dijo, sí. Bueno, la firma de piscinas Pool Corp o Constellation Brands. Constellation Brands no la compra toda, compra una parte, que es la empresa mexicana que comercializa Corona Extra y Modelo Especial. Pero él dice, pero yo no sé dónde invertir, yo no sé. Yo no sé qué hago en este mundo, yo ya no sé, yo no sé qué hacer. Bueno, pues Buffett sostiene que su fallecido socio y amigo Charlie Munger, murió a los 99 años, fue el que le hizo cambiar de filosofía. Le digo, hermano, ¿sabe qué? Pase de invertir en negocios razonables a precios maravillosos, en negocios maravillosos a precios razonables. Él hizo parte de la compra de Heinz, ahí también se hizo un billete. Bueno, él lo ha hecho todo en la vida. Posiciones en Mitsubishi, en Sumitomo, en Mitsui. No, el tipo tiene absolutamente todo. Lo único que él dejó pasar en su vida, y creo que le preguntaron ese, oye, ¿tú por qué no compraste nunca en inteligencia artificial, en Nvidia o Microsoft? O Alphabet. Y el tipo dijo, porque me da mamera, básicamente. ¿Qué pasa? Nada, oyéndolo. Haré paso número uno. Mucha suerte. La empresa Warren Buffett, Berkshire Hathaway, él decidió tenerlo todo en efectivo. Él todo lo tiene. Efectivo. Y pues y lo invierte o en caja, o en títulos del Tesoro, o sea, Treasury Bills, bonos del Tesoro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el papel más seguro del mundo a corto plazo. Y al tipo le produce el 4%, y él con eso está tranquilo. Corto plazo es a 3 meses, a 6 meses, y lo otro en efectivo. Sumando estas dos cosas, efectivo, con títulos... con los Treasury Bills, bonos del gobierno americano a corto plazo, ¿cuánta plata tiene hoy esa compañía en liquidez? Porque eso es líquido, eso es efectivo. ¿Cuánta plata tiene Berkshire Hathaway? Mucha suerte. Por favor, 40 segundos. Esto sí es para los que sepan de esta vaina. En efectivo. Comienzo a ver muertos acá. Yo creo que muero ahí. 40 segundos, ¿no? Todo el mundo tiene tiempo. Ojo con... ¿Tú estás revisando Orlando, Sara? No. No, por eso, el tipo va a sus anchas. Oigo 3 canciones al tiempo, oigo la cortina. Oye, esto de verdad, Orlando, ¿qué pasa? Estamos... O sea, es un atentado contra los oídos de los oyentes, ¿no? Michelle Arevalo, 50 mil millones. No, estuviste prudente, pero no muy mal. Cartroller, 500 mil millones. Estuvo exagerado. Nicolás, 18 mil millones. Muy mal, menos uno. Menos uno. A ver, pongámosle la corrección. y Orlando Rivera 320 mil millones de dólares. La correccional. En efectivo, ustedes saben que este es el euro. ¿Dónde mete en liquidez? En liquidez. No, en bonos del tesoro y en cash. Es que el cash usted lo tiene en una cuenta rentable y le da el 376. 334,201 millones de dólares más dos para bien. Orlando Rivera. En los originales, Chapón. ¿Cómo va la arepa? Porque ante los lobos. Orly queda con menos 37, yo tengo menos 26, Carr menos 18, Nico menos 6. Entonces dijeron, bueno, Buffett ha dejado escapar la mayor oportunidad de su vida, que es comprar en Nvidia, Microsoft o Alphabet de inteligencia artificial. ¿Será que está perdiendo su magia? Bueno, pues dicen que de pronto sí, pero eso sí, esta empresa que se fundó en 1964 en Omaha, Nebraska, hace 60 años, desde el día que el tipo la montó, ¿qué porcentaje se ha revalorizado el valor de mercado, o sea, el valor de las acciones de Berkshire Hathaway de 1964 al 2024? En 60 años, ¿cuánto se ha revalorizado en porcentaje el valor de las acciones de Berkshire Hathaway? Muchas gracias. Es dificilísima. Tienen arriba, por favor, música. Música. Es dificilísima. Si Orlando acierta, este es que Sara le tiene miedo, ¿no? Bueno. Le toca expulsar. No, es que aquí solo va a poner un menos uno. Bueno, vamos a leer. Solo les doy un dato. El índice Standard & Poor's 500, que es un índice que venden en la bolsa, uno compra las 500 empresas, se ha revalorizado en los últimos 60 años el 39,000%. 39,000% el Standard & Poor's 500. Troller 200,000%. No me parece sólido. Mucho, pues 35. Orlando 39%. Este es un verde. Menos 2 para Orlando Rivera. Michelle 77%. Menos 1 para Michelle. Y Nicolás 7,000. Pues, ya ahí termina la repaso. ¿Cómo queda Michelle? Pa'lante, para atrás, Orlando. Pa'lante, para atrás. Pa'lante, para atrás. No hay punto positivo. Solo Orly no. Queda menos 39, yo quedo menos 27, Carr menos 18, Nico menos 6. ¿Ustedes saben cuánto se ha valorizado Berkshire Hathaway en 60 años? 5,502,284%. Qué locura. Suena que usted hubiera comprado $10,000 en acciones en 1964 de este señor, usted tendría 5 millones de veces más, Nicolás. Qué locura, ¿no? Qué locura. Así es la vida. Se ha valorizado Apple, pero esto no. Es que Apple no tiene 60 años. Es que esto comenzó en el 64. Bueno, estuvo buenísimo el programa de hoy, ¿no? Sí. Ahí le mandé la foto de mi mano y le mandé a Nico sí. La otra la mano. No, la otra mano. Parezco un nazareno, sí. De verdad. Faltan los huequitos de la de la puntilla. Lástima que no sí. Podamos dar una mano con eso. No, y hoy me dio la mano una señora en un restaurante. No, y la apretó recién, así. Recién golpeado y me da una mano. O sea, usted ha visto los tipos que dan duro la mano, que no es algo, ahí no hay algo más. Blandita es muy feo, pero duro que a usted lo dejan con dolor, pero con dolor que a usted le cierran la mano y empieza a crujir. Hay gente que es muy brava con el tema de dar la mano. Bueno, llegamos al final. Muy buen programa de lunes. No hubo grandes problemas de sonido. Muchas gracias a nuestro nuevo director de consola, que me parece que lo está haciendo supremamente bien. para hacer su primer día en esta última tanda. Muchachos, gracias, se me pierden las notas. Creo que me las como como los favoritos. Glen Campbell. De Glen Campbell. Emilio, musiquita. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, por Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out.